Y el presidente norteamericano Barack Obama ya está en nuestro país y hoy va a haber una movilización de repudio a su presencia por la tarde, será en la ciudad de Buenos Aires, y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Enrique Fugman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones que va a estar participando de esta movilización. Hola Enrique, Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Buenos días, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el motivo de esta movilización que van a hacer hoy a la tarde ahí tantas organizaciones ante la presencia de Obama? Bueno, el motivo de esta convocatoria es justamente para repudiar la visita a la Argentina de el que es la máxima cabeza de un país totalmente imperialista, un país que no solamente en el pasado fue el responsable de haber preparado junto con los militares argentinos el plan genocida que se impuso en nuestro país en el año 1976 con la secuela de 30.000 detenidos desaparecidos y miles de exiliados, presos y exiliados, sino también hoy en día sigue siendo una potencia que está agrediendo a todos los países del mundo, sembrando muertes y desolación en todas partes, saqueando todas las riquezas y dominando a los pueblos. Nos parece, desde el punto de vista, que es tremendamente importante, como se ha hecho otras veces, que el pueblo argentino repudie justamente la presencia de estos asesinos en nuestro país. Enrique, ¿y es lo mismo que haya venido Bush en su momento y que hoy venga Obama? En sí, significa realmente, tiene el mismo significado con una pequeña diferencia. Obama viene ni más ni menos que un 24 de marzo. O sea, viene directamente con la intención de apropiarse este 24, o sea, uno de los símbolos de la resistencia del pueblo argentino, para continuar con su política de dominación, y en ese marco bendecir a Mauricio Macri para que, digámosle, lleve adelante la política argentina en el resto de América Latina. Realmente para nosotros es una tremenda preocupación, y creemos que la única forma de poder evitar esta apropiación, este intento de apropiarse de la bandera de los derechos humanos por el que es el primer violador del mundo, es justamente estando en la calle repudiándolo. Enrique Fugman, muchísimas gracias por este contacto con Farco. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con Enrique Fugman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones que se va a movilizar hoy por la tarde en Buenos Aires en repudio a la presencia del presidente norteamericano Barack Obama.